Bueno, después de Julio Cortázar, en este comienzo decidimos en esta mañana nublada de Avellaneda escuchar el disco Olivia de Pablo Kovacevich. Él en este disco nos regala mucho de sus sonidos de guitarra y en esta oportunidad el piano de Ovidio Velázquez. El tema es de Pablo Kovacevich, la canción Jardín de Otoño. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera, por FM La Tecno, 88.3. Radio Trinchera. Hola, buen día, buen día, buen día. Buen día. Yo sé que está nublado el sábado, pero bueno, aquí estamos. Vamos a abrir las cortinas y poner el sol y los rayitos nosotros para este sábado 23 de mayo. Ya se nos va mayo, gente. Dicen que va a llover, dicen que va a empezar a refrescar en esta hora del fin de semana. Ya desde aquí nomás les cuento que, como contaban en la transición con Blas Martínez Riera, que estoy tomando antibióticos, que estuve 48 horas de reposo. Ya pasaron esas 48 horas, ya no contagio a nadie, estuve con un fuerte estado de resfrío. Me dijo el doctor que no es gripe, que es resfrío y con un poco de tos también. Se me había tomado un poquito la garganta, así que la infección fue pasando con el antibiótico, así que ya no contagio a nadie. Pueden abrazarme, pueden darme besos, me pueden querer hoy también y compartir mates también. Estamos en el Raíces de mi Tierra acostumbrado, como siempre hoy disfrutando de la poesía para el principio de la mañana. Hoy trajimos el libro Historias de Cronopios y de Famas de Julito Cortázar para disfrutar y las instrucciones para llorar en ese estado melancólico y a veces supremo de ironía que tenía don Cortázar. Saludamos a Matías Beli Basualdo, que atiende los controles técnicos. ¿Qué te pasa hoy, Matu? ¿Estás cachucho o no? No, estás con Noni nomás. Es el Noni acostumbrado y más para... Yo sé que este sábado estaba para seguir abrazando la almohada. Hoy sonó la alarma muy temprano y dije, ay, si son las 5 de la mañana, estaba de noche. No era las 5 de la mañana ni estaba de noche. Es que estaba muy nublado y uno cuando ve que está oscurito quiere seguir. Pero no, había que levantarse, había que militar. Estamos en sábado patrio, hoy es 23 de mayo, estamos en pleno festejo de la celebración de la Revolución de Mayo de 1810 y había que venir a hacer la radio. Don Gigu Maldonado. Aquí estoy. Presente. Ah, sí. Claro, infaltable los días sábados para compartir Raíces de mi Tierra de más de 23 años y no debo fallar, tengo que estar. Tiene y que estar. Estamos para darle un poco de alegría a la gente, como digo yo, porque el que transmite sus cosas, más la música, pienso que penetra en el corazón de todos para alegrarlos. Claro. Y claro, eso es lo principal, así que... Venimos a regalarles un poco de lo que nos pasa, porque por ahí lo que decimos no les interesa. Claro. Pero la música siempre es bienvenida. Por supuesto. Bueno, estamos esperando a ver si estamos... Nos están replicando desde Entre Ríos. Entre Ríos, de Santa Fe. Ahora sí. Vamos a ir saludándolos a Javier Zárate, que replica nuestra programación, el programa Raíces de mi Tierra, para Paraná, Entre Ríos, claro. Y a Juliana Torresi, que hace lo propio para Gaboto, Santa Fe. Así es. Muy bien. Bien, ¿a través de qué páginas, don Gigu? Y bueno, para... www.folclóricadelparaná.com.ar 107.9 FM, esto es Entre Ríos. Saludamos al señor Javier Zárate. Y en Santa Fe, Vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe, también hacemos lo mismo y saludar al señor Julián Torresi. Yo me río a veces cuando escucho la grabación que le dice don Javier, don Julián. Julián es un muchacho casi más joven que yo. Ah, ¿como yo es? Yo pensaba que era mayor. Un poquito más joven. Son muchachitos, son muchachitos. Qué lindo. Que tienen la buena voluntad, ¿no? Claro. De replicar Raíces de mi Tierra. ¿Cómo está Lidia del Valle? Mishki Mishki. Y Maina Purinki. Sumayata Nepui. Ajá. Lindo nomás decirle. Sumayata. Sumayata, che, ahí está bien. Claro. Qué lindo, ella haciendo su parte de beta artística con la blusa haciendo color. Es una chombita, manga larga, hoy haciendo color con los ojos. No sé cómo lo logra, pero viste que si no es el lápiz labial, combina los ojos con la ropa. ¡Qué suerte! ¿Cómo es? Comme ça. Me estaba acordando, me hacía las señas del más o menos cuando era chiquita y me decía comme ça. Hablaba francés también, la gringa. ¿Qué tal, eh? Es gringa mi mamá. Sí. Es que cuando era chiquita le decían, ¿no? La gringa. No sé por qué le decían Panchita, ¿puede ser? Ah, bueno, en el colegio. ¿Porque pensaban que te llamaba Francisca? Maestro. Claro, me tenía por Francisca, pero yo no soy Francisca. ¿Cómo me acuerdo? Lidia del Valle, che. Claro. Me acuerdo, ¿eh? Apoyo logístico de nuestro programa. Saben que hoy tenemos el segundo teléfono, el 207, ¿no? El 207 es el que está funcionando. Ahí está. El 207. 5264. Exactamente, para los oyentes queridos que nos llaman asiduamente, vamos a darles esa. ¿Por página? Y la página web de la radio. Si quieren escucharnos por internet, fmlatecno.com.ar. Exactamente, porque esa es la página de la radio en donde estamos. Nosotros andamos paseando para las provincias, pero en realidad nos quedamos quietecitos aquí en Avellaneda. Estamos en la radio de la Facultad Tecnológica y aquí pertenecemos a la provincia de Buenos Aires y desde aquí nos replican otros enlaces, pero para nombrar también la página de la radio es la que decía doña Lidia, fmlatecno.com.ar. Buen día, asistente de producción, repuesto, usted también. Buen día a todos, sí. Escúchenme la voz. Esta cuestión del tiempo, el calor, el frío, sobre todo la humedad. Me pasaste el virus, desgracia. Hace mucho estamos así, hay gente en el trabajo. Sí, en todos lados está con catarro, con dolor de garganta, dolor de cabeza. Bueno, son estas cosas que pasan en estas épocas. Contábamos el sábado pasado que mi asistente estaba con bronquitis, laburando un montón desde casa. Sí, en casa tenía computador. Sí. Bueno, che. Ya estamos en Twitter probamos el aire por internet, está saliendo bien. Muy bien, qué asistencia de producción que tenemos, muy bien. Además, hoy vamos a hacer una repetición de su trabajo arduo, porque Oscar Rodríguez, nuestro asistente de producción, hizo anoche, horas de la noche, ya empezado el 23, el sábado, una edición de la entrevista que tuvimos en exclusivo con Patxi Andión. Es una entrevista que, claro, al haber sido grabada, después hubo que editarla y en la edición está incluida la música. Musiquita de que queda bien. Que él lo cuenta como si fuera una patadita, ¿viste? Pero en realidad no fue un trámite. Le lleva su tiempo. Oreja. Hay que le gusta para eso. Esas cosas no son mucho. Cuando hay algo que te gusta tanto, no te cuesta y... No, pero cuando no son es la una de la mañana y vos te levantaste a las 5:15, es laburo, ¿no, Mati? Sí, pero Matías sentís, entiende de no eso. Sentís, es verdad. Sueño. Claro, pero gracias. Sí. Quería hacerlo público. Gracias porque hizo muy buen trabajo. No, son 300 pesos. Son 300 bueno, pero pesos. La obra me llevó... A pagar. Doy cuotas. Tarjeta no acepto todavía. No. Sí, por supuesto que vamos a retribuirlo. Vamos a saludar vamos a saludar a José Mazzaroli. Muy buen día, José Mazzaroli. Vamos a saludar a ver por acá. Buen día, dice Alejandro Aleyes. Qué linda. Siempre presente, nos manda abrazos. Qué bien que me viene un apapacho. Igualmente, te va a contagiar. No, ya no contagio a nadie, Ale, no, ya estamos recuperados. ¿Saben que están megusteando? A mí me gusta mucho la palabra megustear, que son los que están tan lejitos que nos ponen me gusta en las redes sociales. Y como la tecnología está para unirnos, no para separarnos, está muy bueno el megustear. Y Alejandra Leyes está megusteando un video que puse hoy temprano, un video que aparece y es musical, en donde el querido tío Atilio, por quien estamos haciendo la radio hoy también, que la sigue peleando y que en cualquier momento se nos levanta y nos agarra el bandoneón, aparece tocando el bandoneón con Don Gigu, la guitarra, y Daniel Palavecino, mi primo, el bombo. Muy bien. Está para mirarlo, ¿eh? Acá lo tenemos en el grupo Raíces de mi Tierra 2, que es nuestro contacto vía Facebook, y en el Twitter @raicesenlatecno para que nos pueda seguir. Por ahí este enlace lo podemos subir también al Twitter. Sí, voy hasta donde está la otra computadora. Dale. Estamos entonces en la mañana de la Tecno hasta la 1 de la tarde nos quedamos y vamos a arrancar ahora sí con esta chacarera. No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí, que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi. Me privan de que te vea, de eso me podrán privar. Privarme de que te quiera, no han podido ni podrán. No creas que con no verte mi amor se ha desvanecido. Te advierto que soy constante, que lo que quiero no olvido. Suena violín barranqueño, que los recuerdos me lleven. Ven y arrímame un consuelo, violín de Pedro Cáceres. Quiero decir y no digo, ando y sin decir diciendo. Quiero querer y no quiero, ando y sin querer queriendo. Hombre pobre no enamora, la razón lo está diciendo. El que no tiene que dar no puede llegar pidiendo. Que va a perderse en el mar. Hoy cruza campos de flores, mañana seco arenal. Suena violín barranqueño, que los recuerdos me hieren. Ven y arrímame un consuelo, violín de Pedro Cáceres. Ay, qué dulce que es esta chacarera. La Pedro Cáceres, porque Pedro Cáceres existió, claro. ¿No? Pero sí, de Barrancas, don Pedro Cáceres. Allá, es Cáceres, pero allá se le dijeron Pedro Cáceres, así. Toda la gente. A pa' donde quiera, claro, volar el acento, sí, ¿no? Sí, el acento ni existía a veces. Y, pero era viejito, era Pedro, claro, Cáceres. Don Pedro Cáceres. Allá músico. En Barrancas existió. Sí, sí. Ah, que quiero decir y no digo, ando y sin decir diciendo. Quiero, claro, querer y no quiero, ando y sin querer queriendo. Claro. ¡Fua! ¡Qué linda letra! Para amanecer, che. Para amanecer en este sábado. Era Edith Rossetti quien le puso voz a la chacarera Motivo Popular. Yo la tengo como Motivo Popular. Y sí, es que es un motivo que se cantaba en el monte, en todos los anónimamente, montes. Anónimamente, ¿no? Claro, en todos los parajes cantaban y nadie podía decir es mía porque todos la cantaban. ¡Qué linda que es! Claro. La Pedro Cáceres, chacarera que cantaba Edith Rossetti y está incluida en el disco Al Pie del Viento. Tenemos un grupo en fase Bo. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en Facebook, sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi tierra 2. Muy bien. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com. Avenida Rivadavia 6369, Flores. Ah, yeah, yeah. Ah, yeah. salten. Sí, no queremos que se frenen, queremos que salten, queremos que digan, queremos que expresen. Hay que recuperar la palabra que nos queda, decía Hamlet Lima Quintana, y nosotros elegimos las palabras, las buenas, las santas, las que atraviesen el alma. Si no, nos abocamos al silencio, como nos enseñaba Donata. Antes el silencio que la mala palabra. Algo así quería decir Don Atahualpa. Qué linda mañana para muchas cosas, ¿no? La radio me encanta en una mañana como hoy. La radio que nos permita recuperar canciones, recuperar bienes simbólicos, la cultura, lo histórico, los compositores, las nostalgias de Santiago, el quichua santiagueño, el encuentro con raíces latinoamericanas. Y entre todo ello, hubo una gestión política, una medida popular política que hay que aplaudir. Y cuando hay que aplaudir, yo aplaudo. Cuando hay que renegar, yo reniego. Y esta semana se inauguró el Centro Cultural Néstor Kirchner, y a mí no me desagrada, ni me ofende, ni me enoja que lleve el nombre de un líder tan maravilloso que tuvo la política, porque si bien podemos criticar, y siempre lo digo, podemos enojarnos y podemos no estar de acuerdo con un montón de medidas, cuando hay cosas que están bien hay que decirlas, habiendo políticos tan paupérrimos en la Argentina. Esta gestión ha demostrado que los bienes simbólicos se orientan para el lado de lo popular, y el Centro Cultural ha recuperado un edificio gigante, enorme, en el Correo Central, en el Bajo Porteño, y hoy lo publiqué en las redes sociales también, porque pensaba que en donde Mauricio Macri hubiera hecho un shopping, y no tengan ninguna duda que así sería, esta gestión nos hizo recuperar un bien simbólico con 9 plantas, 9 pisos, en un edificio tremendo que ni sabía qué es lo que había dentro. Yo no lo conocía. Hoy nos enorgullece. Y Oscar, ¿sabes un poco de la historia? Sí, un poco de la historia. Es un edificio de fines de 1800 que se hizo como empresa de correos. Ahí también trabajó Eva Perón, tenía su despacho donde atendía a la gente. Evita que, por lo que decían, todos los días y hasta altas horas de la noche estaba atendiendo ella misma reclamos y en fin. Después, por los avatares de la historia, llegó este innombrable que se vino a privatizar hasta lo que no había y lo vendió Correos Argentino, o sea, la empresa Correo Estatal pasó a ser Correo Argentino, o casualidad, de una empresa de Franco Macri, el padre de Mauricio, sí, Macri. Sí. Que terminaron sacando, la empresa quedó una deuda de 900 millones de pesos, fortuna, ¿no? Imagínate hoy por hoy Macri con eso, si lo puede pagar lo que debe, me imagino que no, pero bueno, va a terminar haciendo un shopping. La cuestión hoy por hoy es que es un centro cultural enorme, hay varias plantas, es cierto esto de que es uno de los centros culturales más importante de Latinoamérica por el tamaño y por la cantidad de salas que tiene. Tiene una terraza que uno puede acceder, que tiene una vista a la ciudad. Es un mirador. Sí, sí. Bueno, varias plantas, tiene una para un órgano de los más grandes del mundo. En fin, está muy bueno para ver. Todavía no, porque ya está abierto. Ya lo visitaron cientos de personas. Pero es como que todos los aspectos del edificio no están terminados. Faltan unas cositas, pero muy poco. Pero el edificio es enorme y está para ir. Es libre, gratuito. Aprovechenlo y vamos a ir. Esperemos unos días que pase. Sí, con Don Gigu. Yo quiero ir con Don Gigu. Vamos a ir a conocer, por supuesto. Vamos a ir. Por supuesto. Vamos a ir, y yo de paso invito a la gente provinciana que vienen de Santa Fe, a los amigos de Entre Ríos, que vengan, ¿no?, a Buenos Aires, a Paraná también, que se Paraná. Arrimen a ver lo que es, pues yo lo estoy viviendo, me quedé impresionado a la aparte, distancia, claro, y voy a recorrer los 9 pisos, seguro, un día voy a ir, me quedo por ahí, y después volveré tantas veces pueda, porque... Claro. Vale la pena. Es tan grande el lugar que yo no creo que alcance un día. Está el despacho donde trabajaba Eva con los mismos muebles. Se respetó el mobiliario y algunas partes son espectaculares de está aquella precioso época. Adentro. Todo, por supuesto, remodelado, arreglado, mantenido. Porque, como cuando lo tuvo Franco Macri, la empresa era Socma. Y lo fue dejando. El edificio viejo se sabe que cuando se deja mucho tiempo se empieza a caer y después restaurarlo cuesta. Y esta obra costó más de lo debido porque salió más plata. $2,600 por metro cuadrado. $2,600 por metro cuadrado. Sí, más tiempo de lo que se pensaba, pero bueno. Uno puede criticar estas cosas si quiere, pero es quedarse con el chiquitaje, ¿no? Estaba leyendo por acá el trabajo de muchos ingenieros, 2.500 obreros de la construcción, que además me consta que trabajaban, yo paso por allí todos las tardes cuando voy a Radio Argentina y los vi trabajando muchas tardes. Uno no se da cuenta qué es lo que estaba haciéndose o la magnitud y la dimensión de lo que estaba quedando, pero se veía que estaban trabajando, por supuesto, un grupo de ingenieros muy jóvenes, nuestros, argentinos, y dice por acá Devido, ¿no? Julio Devido, el ministro de Planificación, junto a la ministra de Cultura que tenemos, la señora Teresa Parodi, que esta obra es propiedad de las clases populares y de los trabajadores, en coincidencia con nuestro modelo nacional y popular. Buscamos que este espacio sea para todos los sectores, especialmente para los más humildes, para que puedan expresarse culturalmente. Yo pensaba que, bueno, está precioso cómo quedó en la infraestructura, en la fachada. Lo más importante en este sentido cultural es el contenido que se le va a dar. Claro, que no sea vamos a empezar a concentrarnos en que allí no solo pase la cultura de élite, sino que estén siempre los mismos artistas también, porque tienen su lugar, ¿no? Ya sabemos que fueron catalogados de oficialistas, de kirchneristas, de bla bla bla bla bla bla, pero en un cierto punto es cierto que hay un grupo de artistas que actúan en todos lados, en todos los festivales. Sí. En todos los festivales que organiza el gobierno. A mí me parece, señora Teresa Parodi, que esta es una excelente oportunidad para traer a los artistas de afuera, de adentro de la Argentina. De afuera de Buenos Aires. Ir a buscarlos, pagarles, pues si se pudo gastar $2,600 por metro cuadrado, se va a poder poner una combi para los artistas locales, que hay maravillosa cantidad de artistas que no son conocidos y que jamás pudieron llegar a Buenos Aires y que se merecen un espacio grandioso como este que se logró, que es para todos y todas. Si es para todos y todas, señora Teresa Parodi, desde este humilde lugar, esta humilde servidora le pide que considere a los grandes artistas consagrados que ya tienen tanto espacio y tanto escenario, que también estén, pero que si es para los lugares más humildes y populares de la Argentina, dele una oportunidad a los artistas hermosos que tiene nuestro país en cada una de sus provincias. La vamos a aplaudir el día que eso suceda. ¿Sabe la cantidad de músicos? Cuando digo artistas, digo músicos, pintores, escultores, que hacen anónimamente este tipo de arte, que lo hacen a modo militante, inclusive, si se pudo gastar $2,600 por metro cuadrado en 9 plantas para recorrer y para recuperar un lugar tan histórico como el Correo Central y convertirlo en cultura, que la cultura sea la de todos y todas. Teresa Parodi, Raíces de mi Tierra, se lo pide. Lo felicitamos, pero yo quiero seguir aplaudiéndola. Ella seguía insistiendo, rimar china y ki, casa cara reclamando manacha y aquí.

así te recuerdo yo. Tiempo viejo quiero recordar, con guitarra y bombo vamos a cantar, viva Santiago y el Algarrobo. A mi Santiago quiero coronar, viva Santiago y el Algarrobo. Se siente el perfume de nuestro Tuscal, canta el coyuyo por el quebrachal, viva Santiago y el Algarrobo. Puedo negar, nunca del pago yo me he de olvidar, viva Santiago y el Algarrobo. Chivo me enseñó que realmente era feliz, porque tener los pies descalzos no era sinónimo de carencia ni de falta para ellos. Su riqueza era otra. Éramos ricos, no de plata, no de ropa. La riqueza nuestra era, como digo siempre ahora, haber nacido en el monte, haberme criado como me criaron mi tata y mi mamá, mis padres. 12 chicos nos criaron, a todos iguales. Muchas veces, cuando yo era más grandecito, me tocó prestarle las alpargatas mías al más chico, o darle cuando me quedaban chicas a mí. Eso ocurría muy a común. Tenemos un problema con el CD. Bueno, justamente que esta mañana estábamos con ganas de compartirles el CD Nostalgias de Santiago, de Don Shigu. Bueno, para la próxima vamos a seguir escuchando. Son las 11 menos cuarto pasadas, pero de todas maneras pudimos escuchar el motivo Inundaciones, donde hablaba Don Shigu de esas largas y grandes tormentas de acaudalada agua. El Algarrobal era la Vidala de Sixto Palavecino, las voces quichuas y el tío Pala, segundo palavecino, que estaba cantando ahí también a dúo, el gran dúo que acompañó a Don Shigu durante 40 años. Estamos aprovechando estas semanas para fortalecernos con la música, porque como dice Doña Lidia, la música nos está salvando, y Don Shigu también prefiere que en este momento de introspección y de emoción salga el disco. De allí salga la emoción, mejor que salga del disco. Y aprovechamos para compartir con la audiencia, en este caso con los paranaenses y con los santafesinos que nos están escuchando, gracias a Julián y gracias a Javier, conociendo tal vez por primera vez este trabajo maravilloso que recopila nostalgias de Santiago de Don Shigu. De paso les cuento a las radios de Entre Ríos y Santa Fe y a toda la zona que nos está escuchando que pueden solicitarnos, si quieren, alguna copia, algún ejemplar de este Nostalgias de Santiago que se grabó en Buenos Aires. Un lujito para Don Shigu dejar este legado, ¿no? Y bueno, saludarlos nuevamente a los que tienen la suerte, diría yo, porque todo el que escucha mi voz me parece que tiene suerte. A mí me pone muy contento, ¿no? Me parece compartir los momentos de ellos en Santa Fe, en Paraná, Entre Ríos, ¿por qué no en todo el país donde la gente tiene la suerte con los adelantos de ahora de escucharnos en todos los rincones? Sí. Cosa que yo no tuve esa suerte, pero soy una persona muy agradecida de hacer lo que hago, lo que digo, y sin tapujos, sin mentir, ni creo ni una palabra. Eso es el orgullo mío. Y bueno, y ¿por qué no? Les podemos mandar un ejemplar a Paraná, si no lo tienen, hay otro para Santa Fe, que son las primeras radios que enganchan Raíces de mi Tierra, ¿no? Y que lo tengan cuando les sea oportuno en otro momento, ellos lo pueden pasar o escuchar. Así es. A ese hombre que habla de su humildad, de su pobreza, no, porque pobre no era. Gracias a Dios nos criamos bien ahí en el monte, y ese es el orgullo mío, y lo digo con la frente bien alta y muy agradecido a mi mamá y a mi tata que nos criaron así, humildes, pero ricos de corazón, y un espaldarazo que nos dejaron ellos, y seguiré hasta el último día, como digo siempre. Gracias, Don Shigu. Así pasó Nostalgias de Santiago en Raíces de mi Tierra, por Segundo Fermín Maldonado. Ay, carnaval de mi vida y Marripanqui. Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida saqué a Rinqui. Radio para entender. Ay, Vidalita y Huacachiaqui. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi Tierra, bien latinoamericano. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Muy buena onda, muy bailable, muy latinoamericano y con cuatro voces femeninas. Estoy hablando de las Fulanas Trío en formación de cuarteto. Ahí están sonando. ¿Saben qué? Grabaron El Ángel de la Bicicleta. Sí, el tema de León Gieco, Luis Gurevich. Está grabado en este disco también. ¿Se acuerdan del Ángel de la Bicicleta? El tema dedicado al Claudito Pocho Leprati de Rosario. Qué lindo, ahora que estamos saludando a Santa Fe, nos recordamos de la Biblioteca Popular, de la Radio Popular que tiene allí la gente del Pocho Leprati y su familia. Saben que no conozco esta parte de donde era el Pocho, en Rosario. ¿Vos conocés, Mati? ¿Fuiste? El barrio Ludueña. Ahí está, gracias, Mati. Tengo muchas ganas de ir, no conozco, pero tengo contactos con la gente de la biblioteca, la radio, ese trabajito de hormiga, precisamente, que hacen tan popularmente, trabajo social tan lindo que tienen. Qué ganas de ir al barrio Ludueña, che. Voy a tener que gestionar algún fin de semana largo para ir a Rosario y visitar a esta gente linda. Y bueno, me trajo a cuento la canción de Fulanas Trío que grabaron El Ángel de la Bicicleta. El disco se llama Zanja del Mar. Este trío, ahora en formación de cuarteto, tiene las voces de Cecilia Picaroni, de Silvina. Me cuesta mucho leer la letra de la gráfica, chicos. Vamos a ver, que me pongo los anteojos. Y de paso les recomiendo a los artistas que hagan la gráfica más sencilla. Cecilia Picaroni, Silvina Cagnoni, Victoria González Scotti y Victoria García son las que participan no solo poniendo las voces, sino todos los instrumentos en estas maravillosas canciones que aparecen, autoras también, compositoras de las canciones. Hoy traje Zanja del Mar, este disco para colorear la mañana del sábado, este sábado patrio revolucionario desde Raíces de mi Tierra en la Tecno. Para estrenarlo y para hacerlo vamos a compartir un sonido que me gustó, me resultó muy simpático para la mañana. Es un disco, es una canción con la cual vamos a estrenar este material que proviene de Colombia. La autora es Marta Elena Hoyos y la canción se llama Graciela la Tamborera. Y empezamos a escuchar un poco de música, si se quiere, negra por lo percusivo. Escucha, escucha. No hay pobreza ante su orgullo por el linaje bantú. Y en los montes de María se escuchan antiguos ecos de los negros y marrones que celebran sus festejos. Ahí va. Graciela la tamborera se volvió tambor mayor. Es un bullerengue al viento que en palenque floreció. Graciela. Graciela la tamborera se volvió tambor mayor. Es un bullerengue al viento que en palenque floreció. Dejó un grito libertario, la tamborera nació. Graciela la tamborera, Graciela la tamborera. Graciela, mujer alegre, alegre como el tambor. El llamador marca el ritmo y ella crea la canción. Graciela la tamborera se volvió tambor mayor. Bullerengue el viento que en palenque floreció. En sus manos vidas nuevas nacieron para encender la identidad de su pueblo y no dejarla perder. Graciela la tamborera, Graciela la tamborera. En su sangre traen el ritmo, a la abuela va a encantar. Con sus ojos bien abiertos, pa' no quererla olvidar. Graciela la tamborera se volvió tambor mayor. Es un bullerengue el viento que en palenque floreció. Graciela la tamborera se volvió tambor mayor. Es un bullerengue el viento que en palenque floreció. Pa' bailar un bullerengue, para entonar un changue, con porro, cumbia y fandango, en todas fiestas se la ve. Y cuando llega la muerte, con toque de lumbalú, Graciela danza y se eleva otro espíritu bandero. Se volvió tambor mayor. Es un bullerengue el viento que en palenque floreció. Graciela tiene permiso para el alegre tocar. Y aunque es tradición de hombres, ella es mujer de tronar. Se sabe tomar sus rones para su voz entonar. Y se pasa de canciones la reina del majadero.